esto del Bambino presenta a los anormales. Vamos, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. A veces es difícil entender cómo personas que te desean lo peor tienen que soportar que te suceda lo mejor. Muchachos, no mira calentura ni fuerza. Aquí están mis anormales. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Aquí no hay miedo. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. De Bucho dependí, yo nunca soy un quitado. De chamaquito no pedía tenki. Siempre en alta, nunca en baja. A mí que me entierren con todo el show y la corta en la caja. Siempre activo, proper y con motel. Vamos a matar, no como pa' el tiempo de estar con el botel. Cabrón, yo soy la estrella de roster. Se repitió la Mike y la tenis de disco en el poste. Mambo dice que no me desvíe. Que mi barco no se hunde mientras Cristo sea quien lo guíe. Botando humo como Weasel, casi siempre sago el diesel. Rápido y furioso me dicen Vin Diesel. Acá arriba no se oye lo que dice. El humo no me deja respirar. No a ti ya me puedo retirar. 100,000 de la cuenta voy a retirar. Pa' la botella y pa' tirar. Vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Aquí no hay miedo. No rompan la ruler. O voy a meterle con el cooler. Pa' que está frotando pa' tu eule. No te me atribules. Pa' después llamar a los azules. En el mapa está de moda borro el tarra con los pules tiburón. Yo te conozco por la neta o te aquieta. O te vas acercando a la vereda. Pa' broma, dale juegate tú la maroma. Que somos gladiadores como en Roma. Y gritan socorre. Con miedo que al tiro los pones. Mata la carne que no ronquen de sicario. Esto es cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo, andamos con los sanguinarios. Esto es cosa nuestra de barrio. Mata la carne que no ronquen de sicario. Esto es cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo, andamos con los sanguinarios. Esto es cosa nuestra de barrio. Vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Aquí no hay miedo. No es lo mismo llamarnos que vernos venir. De mí para mi Puerto Rico. Oye, esto no es para nadie. Esto es para uso personal. Míreme, muchachos, que yo no soy rencoroso. Y si no fuera fino, no tuviera tanto combo.